Y arriba, que volvió la buena gente con más temas acústicos para todos ustedes, para toda la vagancia, para la gente que lo pidió. Este tema, a ver mis compas, como dice mi amigo Pupi, este tema bien pistolero, dale. Para toda la provincia que no apoya, Jujuy, Salta, Corrientes, Córdoba, va a producciones. Para todo, especialmente para mi amigo, mi compañero Walter Roja, para vos, papá. Amigo, esto dice así, dale. Ya ver, jugatela, córtame sin poder, la fuga está pesada, vos no lo sabes. Te escucho por acá, te escucho por allá, andamos en alta mecha, no nos vas a alcanzar. Por si no lo sabía, mi piloto es el mejor, apágame esa sirena, será en otra ocasión. Corté los que se quedaron, debe ser un bajón. Nos vamos con la saca, te cabe por botón. Te cabe por botón, antichorro. Te cabe por botón, justiciero. Te cabe por botón. Ya ver mi compas, hacen los fierros. Para taquero, pa' mejor hierro. Ya ver mi compas, en el trotín. Soy el taquero, se va a morir. Ya ver mi compas, hacen los fierros. Para taquero, pa' mejor hierro. Ya ver mi compas, en el trotín. Soy el taquero, se va a morir. Para toda la vagancia de San José, Villa León, para toda la villa, para todos los barrios humildes, La Gardel, Ciudadela, Casero, todos los alrededores, Moreno City, Perro, La Catona, Barrio de las Flores, La Perdita, para todos, perro, nosotros somos la buena gente, y la venimos pisando a fondo. Esto para todos ustedes, para todas las provincias que no hacen el aguante de corazón, Entre Río, Mar del Plata, que pronto vamos a estar por allá. Chile, la gente de Chile. Para toda la gente de Chile. La mano de Paco Producción y de la tribu este. Acá estamos, la buena gente, papá, rackeando como siempre.